11:35 y con Patricio Rey y sus redonditos de ricota estamos recibiendo a Mai Costa, argentina, que es docente de historia y luchadora por los temas del ambiente desde hace muchos años. Es parte del movimiento No a la Mina, asambleas y comunidades en lucha contra la megaminería, y está a punto de irse de Montevideo, creo que volviendo a Argentina, luego de haber estado presentando aquí en nuestro país el libro Dictaduras Mineras, informe urgente por el agua, la vida y los territorios. Mai, buen día, gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Hola, buen día, Hernán, Emiliano, ahí, así que agradecerles principalmente el espacio. Y bueno, sí, ya me estoy yendo de unas jornadas muy, muy lindas acá en Uruguay. Ahí está, estuviste, ayer se presentó en el local de AFUTU, de AFUR, de los funcionarios no docentes de la Universidad de la República, de acuerdo a lo que tenemos entendido, pero tuviste alguna presentación más, ¿no? Sí, ayer una tarde hermosa acá en AFUR, en la sede acá en Canelones, y el sábado en Guarida, tienda de libros, ahí en Carretas, creo, Punta Carretas. Y en Piriápolis estuvimos el viernes también. Ah, así bien. Que bueno, ahí haciendo un mini recorrido por lo menos para poder llevar una partecita de esta lucha, que eso es lo que el libro es, un aporte más a una lucha en la que, bueno, somos cada vez más. Claro, una lástima, nosotros nos enteramos medio sobre la fecha, creo que ayer recibíamos mismo la información de la presentación acá en Montevideo, pero bueno, lo bueno es que ya quedamos en contacto también, Mai, para seguir con estos temas. Nosotros, desde el enfoque, la identidad que tiene esta radio, hace mucho tiempo también que conversamos con compañeros de la Argentina que están en estos temas, y por supuesto de acá, que muchas veces a partir de las luchas que se desarrollan en el vecino país se van alertando acá, ¿no? Ahora está pasando esto, por ejemplo, con Mar Libre de Petroleras, que mañana hay una audiencia pública sobre eso en Maldonado, y lo conversábamos más temprano. Pero bueno, contanos, ¿de qué viene este libro, esto que se está presentando? No sé si además va a ser posible conseguirlo acá en Uruguay. Bueno, primero, la verdad que ojalá sea un primer encuentro, que bueno, que pronto pueda volver por aquí, y además que lo que se produce además de la presentación del libro es eso, el encuentro con quienes están luchando, porque es un problema de humanidad, digo, no, claro, no de fronteras, así que, y de naturaleza también, porque no solo la minería viola derechos humanos, sino también de toda la naturaleza, así que bueno, ahí estamos enlazándonos, así que bueno, primero pronto espero volver, estoy al tanto también ahí de lo que está pasando en Maldonado, y el libro es Dictaduras Mineras. Justo escuchaba antes de salir al aire, ¿no?, estas intenciones de Estados Unidos de afianzar el neocolonialismo en América Latina, y de eso se trata la lucha, el libro también, ¿no?, porque la minería históricamente ha sostenido genocidios, iniciando aquí solo en América la conquista de América y la minería como el eje para la esclavitud y para el genocidio de los pueblos indígenas, pero en diferentes partes del mundo y en diferentes partes de la historia siempre estuvo asociada al saqueo, al endeudamiento, a la destrucción ambiental. Hoy le podemos sumar con la megaminería, la minería por socavón también producía, por supuesto, un impacto ambiental, pero digo, además de violar sistemáticamente derechos y dictaduras mineras por justamente todo esto, porque están por encima de los poderes de los gobiernos, estas multinacionales, estas corporaciones que también son históricas, vienen de mucho tiempo atrás, y que tienen las leyes hechas a su medida, y que cuando los pueblos se levantan, cuando se informan lo que es la megaminería, se produce casi un inmediato rechazo, porque está en peligro el agua, está en peligro las alternativas económicas, digo, otras formas de vida, otras cosmovisiones, se ven amenazadas. Entonces ahí se imponen mediante la represión, la violencia, la muerte, ¿no? También lamentablemente en tantos años de lucha, en más de una oportunidad nos han llegado esas tristes noticias. Y bueno, después también algunos ejemplos que también aparecen en el libro, además de todo esto, de golpes de Estado concretos, como ha sido el golpe en Chile, cuando fue la nacionalización de la minería con Salvador Allende, y cómo el títere de turno, que era Pinochet, bueno, ahí el golpe se produce inmediatamente después de la nacionalización de la minería, o el golpe al litio en 2019 en Bolivia. Entonces siempre, siempre asociados a estos poderes, y bueno, hoy en Argentina se produce una nueva avanzada, si bien en megaminería no hay grieta, porque esto lamentablemente está por encima, como decía, de los gobiernos, y siempre se ha beneficiado, las leyes mineras son totalmente entreguistas. Bueno, hoy el gobierno de Javier Milei, la motosierra de Milei, viene por todo. Y una de las patas fundamentales para arrasar con todo es otra vez la megaminería. Está intentando entrar solo en Mendoza con más de 30 proyectos mineros, una muy fuerte movilización en Uspallata, en toda la provincia, el día sábado, por el proyecto, contra el proyecto San Jorge, pero lo mismo está pasando en Chubut, bueno, en Jujuy, con el tema del litio que se disfraza detrás de la transición energética y viene. Es lo que justifica toda esta nueva avanzada, y bueno, ahí estamos en pie de lucha, y el libro viene haciendo, recogiendo desde 2008, yo formo parte de la lucha, a partir de que ingresé en las minas de Potosí, en un viaje que hice, ahí quedé profundamente conmovida, y también había pasado por un pueblo que se llama Abrapampa en Jujuy, donde el 80% de los niños tienen plomo en sangre, producto de la minería de los 90, ver el impacto de Alumbrera, y cuando entré a Potosí, bueno, ahí me impactó profundamente, y antes de ese viaje, yo había conocido al artista Manu Chao, con quien había quedado en contacto, le cuento todo esto que estaba viendo, veía pueblos donde iba que no había luz, no había agua, y había una minera cerca, bueno, ahí empiezo a establecer contacto con comunidades, con asambleas, y empezamos a hacer campañas para visibilizar, se fundó la asamblea en Buenos Aires, de No a la Mina, empezar a hacer marchas, encuentros, y la investigación histórica, bueno, que yo como trabajo, soy profe de historia, también, digamos, le da ese enfoque. Pero bueno, tiene todo ese recorrido, los testimonios, la investigación, para decir, ¿no? Además que el título del libro también es lo que define a esta actividad. Son dictaduras que, bueno, que han venido por los cuerpos en la, desde la conquista en adelante, pero también en otros, en otras partes, con la revolución industrial, digo, hasta en el propio Reino Unido han esclavizado a los suyos propios, ¿no? A los niños metidos en el socavón, mujeres, digo, siempre sosteniendo esta destrucción, y nos la venden como, como progreso, como civilización, depende de la época, pero nunca llega, y los pueblos cada vez más empobrecidos. No hay un solo pueblo que haya quedado más rico después de que pasó una minera. Y hoy encima está en juego el agua, ¿no? El primer impacto que se ve en los pueblos es eso, la escasez de agua. He tenido en pueblos donde me contaban directamente, veíamos cómo morían las plantas, cómo morían los animales al tomar el agua de donde que bajaba de la minera, y pusimos candado en nuestras casas, en nuestros hogares, y abandonamos el pueblo. Ese es el impacto de la minería. May, fíjate que estamos hablando en horas donde hoy dábamos temprano la noticia, ¿no? Esto de 5 mineros muertos, hablabas de Chile, nada menos que en el mayor yacimiento más grande del planeta de cobre, la legendaria mina El Teniente, ¿no? Murieron con además, esto pasó en Chile, fueron encontrando los cuerpos, el último se halló ayer domingo, según informa la minera estatal chilena de Codelco, ¿no? Bueno, Codelco, ¿no? Ahí la que la gran mafia del cobre también, ¿no? Que ha sido, obviamente, cómplice de las dictaduras. Y, bueno, en el libro hay uno de los capítulos. Ahora, recientemente, estuve en Chile presentándolo, el libro también, con compañeros también, muy gente muy, muy linda, muy comprometida. Y hay un capítulo que se llama Chuqui, por Chuqui Camata, más de 100 años de explotación, digo, ¿no? Y la realidad en tantas regiones de Chile también. Y también aclarar que, digamos, la lucha no es contra el minero, contra el trabajador, claro, sino contra la multinacional. Uh-huh. Así que eso, el minero es quizá el principal afectado, ¿no? Los pueblos también, porque inmediatamente, lo que les decía, el impacto en el agua, los animales, las plantas, digo, la pérdida, el desmonte, la pérdida de un bosque, una selva, uh-huh, digo, desde todos lados, no es fácil abarcarlo o definir la minería desde un solo lugar. Tiene que tener un enfoque realmente integral, multidimensional, que bueno, es lo que el libro también muestra, que es lo que yo fui recogiendo en más de 18 años de lucha, con diferentes pueblos y testimonios. Entonces, bueno, es un poco poder poner a disposición esa información, a que siga creciendo, que siga siendo un aporte para esta lucha, y que bueno, que circule la información, que se hace muy difícil a veces. Claro. Poder tener un micrófono para hablar de estas cuestiones, ¿no? Entonces, siempre también se agradece eso. May, buen día. ¿Cuáles son concretamente, o para enumerar, digamos, y tenerlo presente, algunos de los principales daños que produce la actividad minera? Vos mencionabas parte de las repercusiones que tiene un poco a nivel social, si se quiere, ¿no? En las poblaciones de la zona donde se instala y demás. Pero a nivel ambiental también, tú lo decías, hay afectaciones muy claras. Sí, además que la escala, estamos hablando de megaminería, estamos hablando, todo en megaminería se mide, una de las descripciones que aparece en el libro, que está en el primer capítulo, describe un poco eso. Mega, digamos, la definición de mega es todo lo que se mide en millones, y en minería, en megaminería todo es en millones. Claro. Consume una sola minera, promedio 100 millones de litros de agua por día. Cuando una familia campesina consume, en una hora, una minera consume lo que una familia campesina consume en 20 años de agua. Es decir, no hay agua que alcance con la megaminería. Por eso agotan ríos enteros. Además de que los agotan por la utilización que hacen en cantidades, además la energía eléctrica que consumen de ciudades enteras, operan las 24 horas del día, los 365 días del año, el tiempo que estén. Hay mineras que están hace más de 100 años o más. Entonces, nos hablan de crisis energética y es el extractivismo, no es crisis energética o sequía. Rompen el tejido social porque vienen con la propaganda de que van a traer trabajo, que nunca llega, representa menos del 1% de trabajo directo. Siempre el trabajo es tercerizado, es temporal. El daño que producen en el desmonte, esto que les decía, desaparición de selvas, bosques para pelar la montaña. Vuelan montañas enteras, estamos hablando. Se usan por día explosivos, miles de toneladas de explosivos diarios. El impacto sobre glaciares, que son las reservas de agua dulce. Digo, estamos hablando, se instalan en lo más alto de las montañas, digo, donde hay agua de la más alta pureza. Es decir, están poniendo en peligro la vida de todos. Por eso decimos que violan derechos humanos, el derecho a la vida, al agua. El agua fue declarada un derecho humano en 2010 por la ONU, pero también derechos de toda la naturaleza. Cada vez hay más países que están declarando la naturaleza como un sujeto de derecho. Bueno, tenemos que entender eso, que no somos los únicos seres vivos en el planeta, y bueno, la minería rompe todo, culturalmente, la corrupción, porque cuando los pueblos rechazan, bueno, compran a funcionarios de turno muchas veces, ha habido innumerables casos, sí, de corrupción, leyes hechas a su medida, a pesar de que los pueblos dicen que no, rompen el tejido social, dividiendo familias, dividiendo pueblos. Bueno, es muy amplia esa rosca minera, que es otro también de los capítulos del libro donde se describe bien eso. Los grandes, muchos medios multimedios, ¿no? Grupos multimedios, que bueno, funcionan como portavoces de las mineras en lugar de los pueblos. Bueno, es muy grande el entramado, no termina solo en la multinacional, y ni hablar, bueno, el impacto a nivel territorial. Hablamos de una minera puede tener más de 500 kilómetros cuadrados, un solo proyecto minero concedido en territorio, o sea, pérdida de soberanía. Estamos, claro, hablando también, ahí hay una pérdida de soberanía. Claro. Así que bueno, todo hace que se definan como como dictaduras, ¿no? Decías que encontraste que te conmovió lo que viste en Potosí, en Bolivia, 2008, decías el año. Sí, sí, cuando entré. ¿Qué encontraste que te conmovió? Ingresé a las minas como una excursión, que ya eso me había llamado la atención. Y bueno, apenas ingresabas, hay como una caverna donde está el tío, que desde tiempos coloniales se lo llama así al diablo. Hay una escultura gigante de un diablo sentado en un trono, todo rojo, con un pene erecto gigante, una chiva larga de pelos, cigarros, alcohol, al que había que dejarle ofrenda. Yo dije, bueno, yo no le voy a dejar ninguna ofrenda, porque ya cientos de miles de vidas se ha cobrado, y seguimos entrando al socavón hasta que nos colocaron rodeando a tres mineros a centímetros de distancia, alumbrándolos nosotros con los cascos, picando a mano la montaña, ese cerro rico de Potosí, que bueno, entre tantos otros, el querido Eduardo Galeano, quien nos ha apoyado en la lucha, también nos describió, ¿no?, el saqueo del Cerro Rico de Potosí, poder verlo ahí. O sea, yo siempre como profesora de historia enseñé esa historia, pero estar con el cuerpo ahí, verlo, bueno, sentí vergüenza de mí misma, quise salir, y para mí eso fue un antes y un después. Ahí hice como un enlace directo entre esos tiempos coloniales y el presente. Justo había pasado también por Jujuy y ver lo que había, era la megaminería, y en Catamarca Lumbrera. Dije, bueno, no, esto es, fue como la última fichita que me faltaba para cerrar ahí ese círculo, y a partir de ahí empecé a ser parte de la lucha. Dije, voy a hacer lo que esté a mi alcance para aportar lo que sea. Bueno, y desde ahí dedico mucho, mucho de mi vida, de mi tiempo a esta lucha, y bueno, a tratar de visibilizar, divulgar y accionar junto a las comunidades y asambleas. Uh-huh. Allí en Argentina, Mike, ¿qué desarrollo tiene, digamos, esta lucha? Porque también muchas veces se da la coincidencia con otros problemas ambientales que no están aislados, ¿no? Y con otras mega industrias que también ponen en amenaza, digamos, los recursos o los bienes naturales. ¿Qué desarrollo hay de la lucha ambiental ahí en Argentina, según tu mirada? No, es enorme y es claramente el siguiente enemigo para el gobierno de Milei. Lo ha dicho en Davos, lo dijo, niega el cambio climático, así que viene, digamos, por las asambleas, las comunidades y la lucha socioambiental, sin dudas. Digo, está tratando de desprestigiar, de declarar directamente como terroristas, digo, pero bueno, las asambleas están muy firmes, es un movimiento que ha ido creciendo en las últimas décadas y que sigue creciendo. Hay asambleas donde hay una minera, digamos, hay una asamblea también de vecinos y de comunidades de pueblos indígenas que están ahí de pie, que estamos, digamos, organizados, y que, bueno, Mendoza, Chubut, La Rioja, Andalgalá sigue haciendo sus caminatas todos los sábados desde hace más de 15 años. Bueno, en Chubut, el pueblo de Esquel, todos los cuatro sale. En Mendoza, el sábado fueron miles de personas, no solo en Uspallata, sino en todo Mendoza. Desde Buenos Aires también las organizaciones, asambleas que siempre estamos ahí coordinados, entrelazados. En Jujuy, Salta, digo, es una lucha que está ahí, es muy grande, más de obviamente lo que el gobierno dice, o obviamente ni siquiera reconocen, porque bueno, porque somos una amenaza para los intereses y los negocios que tiene planificados para sostener su gobierno, porque no tienen otra manera de sostenerlo. Es la única matriz productiva, es la megaminería, es política de Estado, el agronegocio con fumigaciones. Argentina está fumigada, más del 30% entregada a la soja transgénica con uso de agrotóxicos. Bueno, ahí los pueblos fumigados también están de pie, la lucha por los humedales, los bosques, bueno, que aunque intenten cajonear las leyes o lo que sea, la lucha popular y social y comunitaria está presente. Muy bien, sabemos que estás por embarcar, por ya iniciar el viaje de retorno. May, te preguntaba hoy si es posible conseguir el libro acá en Montevideo, en Uruguay, si hay alguna forma. Sí, yo me estoy yendo ahora en una horita como mucho. Se pueden, si dentro, digamos, de ese tiempo alguien que está interesado o algo, yo puedo dejar unos ejemplares acá en AFUR y los retiran por aquí sin ningún problema. Y después coordinan la cuestión, digamos, económica, lo que sea, con una compañera también acá, no hay ningún inconveniente. Está, lo que te pedimos que nos pases por interno es el número de esa compañera, o seguramente sí, alguien, por supuesto. No va a faltar de la audiencia quien nos consulte sobre eso. Me quedé pensando en un dato que dabas, solo en la provincia de Mendoza hay 30 proyectos de minería planteados. Quieren declarar Malargüe, que es todo el sur, que linda ahí también con todo lo que es Vaca Muerta, el fracking, otra de los otra de las patas, ¿no? De la minería, de la extracción del subsuelo, petrolera, gas licuado o gas no convencional, y quieren declarar todo Malargüe como distrito minero directamente, que es zonificar, esa es otra de las, hay un capítulo del libro que es zona de sacrificio, así con ese cinismo denominan y utilizan esos términos legales, porque están legalizados encima, y quieren declararlo como zona de sacrificio, igual que la meseta de Chubut, para la mega minería, y quieren sí entrar con más de 30 proyectos mineros, y en Uspallata con un mega proyecto que se llama San Jorge, que es que con el que están dando ahí batalla las asambleas de Mendoza también. ¿Para qué minerales, por ejemplo, en el caso de Mendoza, May? ¿Para qué mineral? Sí, ¿para qué? ¿En torno a qué son esos proyectos? Es metalífera, así que creo que cobre, ahora están como lo enmarcan dentro de la transición energética, que no es solo el litio, el cobre también es fundamental, pero bueno, siempre también aparece algún otro, o sea, hacen la prospección, la exploración por cobre y también que puede aparecer algún otro metal, así que, pero bueno, principalmente, si no me estoy equivocando, es cobre, claro, San Jorge. Claro. Bueno, de vuelta, agradecimiento porque nos hayas atendido en este rato. Ojalá que bueno que quede establecido esa forma de poder conseguir algunos libros, si la gente está interesada, que se comunique más tarde con nosotros. Y bueno, al seguir en contacto también contigo, como lo hacemos con tanta gente en la Argentina que sentimos compañeros de luchas en común, para seguir hablando sobre estos temas, May. No, yo les agradezco a ustedes muchísimo. También solo agregar que en Chubut están dando, además de lucha contra la megaminería metalífera, ahora quieren entrar con minería de uranio, el gobernador ignorando la lucha también en Chubut, que bueno, es muy grave también lo que está pasando. Pero bueno, agradecerles, creo que somos un solo territorio, sabemos que no nos dividen fronteras ni nombres de países, que también mucho de esta lucha viene es ancestral, creo que empieza ahí, así que es más allá de los estados, de los países, así que bueno, somos ahí, todos estamos hermanados en la misma lucha y en la misma tierra, así que yo agradecerles muchísimo y bueno, ojalá que pronto pueda regresar a estas hermosas tierras. Y seguimos en contacto. May Costa, muchas gracias por este contacto. Buen retorno. Practicando.